por Radio Popular Che Guevara FM 103.1, Zona Sur de Rosario, y también a través de Facebook Live. Está, bueno, como decimos siempre, novedosa herramienta que nos permite llegar, por ejemplo, a La Pampa, en donde Ernesto, que es docente de La Pampa, nos dice, bueno, que todavía muchos docentes de allí, de esa provincia, no cobraron. Y bueno, la fecha límite supuestamente de cobro es el 31 de marzo, decía, en el mensaje. Así que bueno, la situación de la provincia de Santa Fe con respecto a los docentes y con respecto también a los reemplazantes es la misma en todo el país. O sea, vemos también que en Buenos Aires, en Capital Federal, pasa lo mismo, en La Pampa pasa lo mismo. Así que no es algo local. Pero bueno, en este caso habíamos entrevistado a Daniela Vergara para que desarrolle. Sí, yo creo que puso, como docente que es, bueno, puso mucha luz sobre lo que está pasando en este momento, en el que se esconde detrás, o tratan de esconder lo que pasa detrás de esta pandemia, ¿no? Entre otras cosas. Ya tratamos, Daniel, bueno, como otro de los tantos sectores afectados en esta situación de pandemia, son, bueno, los pequeños productores, las cooperativas, las trabajadoras y trabajadores autogestivos. Y en este caso estamos en comunicación telefónica con Alfio Musumesi, que es parte de Prana Alimentos Naturales, que es una de las tantas también espacios de autogestión aquí de la ciudad de Rosario, que bueno, la reman día a día en una situación, entre comillas, normal. Imagínate en esta situación de crisis que hay. Alfio, ¿qué tal? ¿Me escuchaste? Habla Lisandro y a mi lado está Daniel. Hola, ¿qué tal? Daniel, Lisandro, ¿cómo va? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien. Contanos un poco ahí cómo la están llevando, sabiendo que ustedes también dependen mucho de, no solamente del consumo de personas, sino de otros colectivos que se organizan también como ustedes. Sí, bueno, mira, nosotros, no sé si tenemos menos idea qué es lo que hacemos, digamos, nosotros elaboramos un producto. Nuestro producto principal son unos medallones a base de cereales y legumbres, donde la principal manera de ubicarlos es en las dietéticas. Y además veníamos haciendo una vez por mes repartos a domicilio. Okay. Ahora, en esta situación, lo que estamos reforzando es todo el tema de los repartos, un poco temiendo que caiga la venta en los otros lugares, y bueno, acá justo hoy estuvimos repartiendo ahí las promos que le decimos, que son a la gente particular que nos contacta a través de las redes o amigues que les mandamos las promos para que nos encarguen, y bueno, vimos que eso aumentó mucho, y a la par, bueno, tratando de sostener los otros puntos de venta, ¿no? Uh-huh. O sea que ustedes venden productos ya semi-elaborados. Claro, están precocidos, digamos. Está listo para meter al horno o a la sartén y consumir en 5 o 10 minutos, digamos. ¿Cuánto tiempo hace que están en este trabajo? Mira, Prana tiene ya como 9, 10 años. Ha pasado por muchos momentos, muchas participaciones y lugares de producción, y ahora, bueno, hace un año y medio más o menos que estamos tratando de establecernos ya en un lugar más fijo, gestionando todo el tema de lo que son las habilitaciones y todo eso, ¿no? Como claro, para reforzar, digamos, la fuente de trabajo y dar como una... ¿Y cuánto, sí, cuánto están participando en esta actividad? Mira, hasta antes de la pandemia éramos 6. Lo que hicimos un poco para adaptarnos a esta situación, dividirnos en dos grupos. Estamos los que repartimos y hacemos más el estoqueo, digamos, para la cooperativa en la calle. Y después el equipo de producción. Con ese nuevo esquema pudimos incorporar a nuevas personas a la producción, digamos. Eso lo vemos como algo zarpado, que en un contexto en el que muchas empresas cierran sus puertas o no pagan los salarios o están muy complicados sostenerse, nosotros le pudimos dar una mano ahí a amigas, gente cercana que estaba necesitando trabajar, digamos. Claro. Así que éramos 6 y ahora en total con estas nuevas participaciones somos 9. Claro. Y ustedes tienen toda la, digamos, van desde la tierra hasta el reparto y llegar hasta las dietéticas, o compran el material, compran la verdura. No. Claro, nuestra materia prima son más que nada cereales y legumbres, y tenemos un proveedor, el Roque, que él digamos, es lo más que pudimos achicar esa cadena, digamos, es hasta el Roque, que él compra los molinos. Como perspectiva, sí, estaría buenísimo poder achicarla más a esa cadena, digamos. Pero claro. Bueno, hasta ahí llegamos por ahora. Claro, lo interesante sería desde la tierra hasta el mostrador, sería una cosa para... Sí, porque también hacemos la distribución, claro, la elaboración y la distribución, simplemente. Sí, en el mostrador del negocio o hasta la casa de quien nos contacte y se lo llevamos a domicilio también. Claro. Así que hasta ahora son 9 personas que vienen en la producción de prana. Exactamente, sí. Ajá. Ahora seríamos en realidad 5 en producción, una persona que se encarga más de las redes, de las ventas, y 2 en logística sería, distribución y stock. Así o sea, que sí. La situación esta, bueno, por el momento también están... pueden seguir produciendo, pueden seguir laburando. También hay una respuesta, supongo, de la gente, de consumidores que bueno, participan también desde ese rol. Sí. También sabemos que, bueno, son ahí tienen el producto, no sé si es la misma hamburguesa, o sea, el mismo producto que venden en otra cooperativa como Pichangú. Claro, ¿O algún restaurante, algún otro bar? Sí. Perdón, no entendí la pregunta. Si nosotros ¿también tienen alguna otra relación de comercialización con otros emprendimientos, sí, sí, como el de ustedes? Exactamente, sí. Tenemos relación allá hace años con otros compañeros que llevan adelante el proyecto autogestivo, que se dedican más a la comercialización. Está el caso de y la Quech, un almacén natural, Pronoar, y Pichangú también, que bueno, eso ya es un bar, digamos, que también tienen la opción de nuestros medallones en su carta. Bueno, invitamos ahí a la audiencia, y bueno, y también mucha gente tenemos ahí, los televidentes también que nos están viendo, y esto se reproduce después, que lo quiera ver, también invitar a consumir estos productos, porque bueno, rompe un poco con lo que generaba Daniel, con la lógica de concentración en cuanto a lo que es la comercialización y la producción, muchas veces en cadenas o en monopolios, digamos, que tienen todo el control, y eso hace también que sean formadores de precio. Claro, exactamente, sí. Nosotros también vemos como la necesidad de seguir apostando, digamos, a la construcción de estas redes alternativas de comercialización. Hubiese estado bueno que nos agarre un poco más armado en ese sentido, pero bueno, le damos dando batalla con lo que tenemos, como podemos. Y bueno, sí, también tratando siempre de tener un producto accesible, ¿no? Estos años de macrisis, digamos, hemos tratado de mantener la opción, digamos, económica dentro de lo difícil que se hacía, a costa de perder rentabilidad en el proyecto y un montón de cosas, pero... Claro, el producto tiene que ver con el precio y calidad. Tenemos claro, un buen sí, precio, es, buena calidad. Exacto, sí, sí. La calidad no es porque lo hagamos nosotros, pero son buenísimos, porque es... 100%, digamos, el cereal y el legumbre está entero ahí procesado. Claro. No usamos harina de nada, digamos, es nutricionalmente es un producto muy, muy bueno. Bueno, mira, yo lo pongo en duda. Yo lo pongo en duda. Si no tenés acá productos que lo probemos en Casa bueno. Tomada, vale. Para ver realmente la calidad del producto. Así que hay que hacer el control acá, de calidad. Nosotros difundimos. Ahora, la gente que está escuchando, no sé si sabemos cuándo y en qué lugar del planeta, ¿a dónde pueden saber más? ¿Dónde pueden hacer el pedido? Nos pueden buscar o contactar por las redes sociales. Ahora lo que más está funcionando es el Instagram, Prana Alimentos Naturales, y ahí nomás nos pueden hacer el pedido y ya vamos coordinando la manera de entrega. ¿Qué te podemos pedir? Nos pueden pedir, tenemos dos promociones, una de 10 paquetes de medallones, hay 7 combinaciones de sabores para elegir, y después la promo 2 son 8 paquetes de medallones y se le agregan los ralladitos vegetal, que es el otro producto que hacemos, que es como un sazonador a base de semillas, levadura de cerveza, que también es muy rico para agregar a la ensalada y complementar una dieta más saludable. No almorcé, a mí me está... Sí, otro más. Sí, insistimos, nosotros acá tenemos un control de calidad. No es bromatológico, pero es un control de calidad, así que estamos esperando acá. Martes, miércoles y jueves en este horario. No te pases de este horario porque hay otros programas que son predadores. Entonces sería conveniente el horario, ¿no? Después hacemos un sorteo, qué sé yo. Es interesante también lo que señalaba Daniel, esto de, porque muchas veces a los sectores de la autogestión, nosotros también como radio comunitaria autogestiva, o sea, te tienden a calificar o estigmatizar como, bueno, que no tienen calidad en cuanto a la producción, en nuestro caso en cuanto a la producción periodística, y también el caso de los como ustedes, lo que es la calidad del producto, y en este caso, bueno, no sé qué opinarán de nosotros, digamos, pero en la cuestión de la producción de ustedes, también como uno pensaba en otros espacios, como los que uno conoce, digo, claro. Personalmente, o también nosotros, la cooperativa Bichangú, o sea, hay calidad, y hay buen precio, y a su vez las trabajadoras y los trabajadores no están explotados por un patrón. Claro, exactamente. Sí, tal como decís, digamos, es se busca siempre, digamos, la calidad y además, digamos, poder sostener en este contexto una fuente de trabajo y además poder alcanzarle una mano en la medida de las posibilidades a nuestros amigos, a nuestros vecinos, es muy, muy rescatable, digamos. Sí, nosotros queremos decir que acá una cómplice tuya, Mirna Castaña, dice que son súper recomendables las cosas de Prana. Mira, vamos, Mirna. Un saludo, ahí están participando. Bueno, y el espacio también que tenemos desde Casa Tomada, con los sectores de lo que podemos llegar a denominar economía popular, autogestiva, digamos, para que en estos momentos de crisis también tengan su espacio y puedan difundir y puedan visibilizarse, porque sabemos también que es muy difícil llegar más masivamente. Pero bueno, agradecemos la comunicación telefónica, Alfio, no sé si querés agregar algo más. No sé si... Reiteramos ahí la vía de comunicación, las redes sociales. Por Instagram y por Facebook, Prana Alimentos Naturales. Y bueno, ya vamos a estar haciendo algún sorteito ahí en Casa Tomada también. Dale, y para que los prueben ustedes. Dale, muy bien. Dale. Bueno, Alfio, muchas gracias por la comunicación telefónica. Bueno, gracias a ustedes por el espacio y bueno, seguimos prendidos a la radio. Dale, gracias.